Radio Godella, 98.0. Hostia. Putes, ¿qué pasa? Buena vespra, Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y esto, hoy vamos a hacer una experiencia piloto, porque todavía no estoy ahí en los estudios de Radio Godella, en el barrio de La Puñalada. Estoy aquí en el metro, porque hoy David, que está con nosotros, buena vespra, David. Buena tarde, ¿cómo le? Pues aquí estamos, que hoy a mí hoy me amargan los pepinos aquí en el metro. Porque esto es indignante, tío. Que pasen dos metros dirección al mismo sitio es indignante. Habrá que hablarlo en el próximo programa. El metro sí, de Valencia. Eso hay que meter hay que meterle caña a los del metro Valencia. Sí, porque vamos, ¿un metro cada cuánto? Pues le he perdido a menos 20 y hasta las 7 no pasaba otro. Ha sido un desastre total. Ya te digo, un auténtico desastre, madre mía. Otras ciudades pasan cada dos minutos. Ya, pues aquí esto es un desastre, tío. Hasta el cuarto no pasa, o sea que llegaré un poquito más tarde, pero bueno, me da tiempo entre que presentamos ahora un poquito el programa. Sí. Y ponemos un temita, me da tiempo a llegar. Bueno, pues buenas tardes a todos, gente de Malvivir, estamos en Radio Godella, en Ciudad en Llamas. Como buenas tardes, el programa Punti de Radio Godella, nos podéis escuchar en la 98.0 de la FM y en internet en www.radiogodella.tk. Buen viaje. Los que no nos podéis escuchar en directo, no os preocupéis que colgamos los programas inmediatamente. O sea que pincháis y a escucharlo y a disfrutar de un programa cañero como es Ciudad en Llamas. Y nada, hoy para el programa trae sección, David, la sección por donde amargan los pepinos. Por supuesto, hombre. Claro que la traigo. Y hoy amargaremos mucho, me parece. Sí, ¿por dónde nos van a amargar hoy? Danos una pistita. Tiene conejos y no tiene aviones. Ah, pues suena bien. ¿Qué es un puticlub? Ay, casi. Casi. Casi, casi, ¿no? Sois mala gente. Puteros hay, pero puticlub no es. Pues nada, pues mira, ahora mismo voy a entrar en el metro, o sea que voy en dirección allí. Y... Qué momento. Es momentazo, ¿eh? Esto no se va a volver a repetir en la historia. ¿Quieres retransmitirnos el viaje? No, hombre, no retransmitiré el viaje, pondremos un temita de los boicots antes de empezar, ¿no? Hombre, tú puedes estar, ¿próxima parada? La próxima parada será Burjasot. Ya, pero hemos oído la voz. De la voz, ¿no? La chica del metro. Próxima parada. Pues bueno, igual pues... da tiempo, porque entre que presento el programa un poquito, igual nos da tiempo. Y okay. Bueno, aparte de la sección de David, por donde amargan los pepinos, tendremos la agenda musical de Ciudad en Llamas, como todos los jueves. Y también pues tendremos... ¿Qué más, David? Ese especial que hemos preparado, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El especial de Don Manuel Fraga y Barne. Ahí, especial para Fraga. La calle es tuya. Se lo vamos a dedicar con todo nuestro cariño y nuestro amor. Sobre todo. ¡Ay, qué bonito! Me emociona al verlo. Yo ya estoy llorando. Yo he hecho un brindis, he descorchado la botella de champán que tenía en casa. Qué malo eres, por Dios, qué malo eres. No se me nota la voz de resaca que tengo. ¡Que es un grande de España! ¡De España! Sí, casi ya se, ya se han extinguido los dinosaurios. La muerte de Fraga. Ay, aún queda alguno. Bueno, algún mamut, pero dinosaurio ya no. Mamut, más bien. La cobertura ya por Burjasot se escucha un poco mal. Entonces, presentamos la canción, la presentas tú, David. Sí, le metemos ya el tema porque te nos vas, querido líder. Sí, me voy como Fraga. No, como Fraga no, aquí te queremos ver. Ahora mismito estoy en los estudios de Radio Godella. Pues nada, para todos vosotros el tema de boicot, a ver, ¿cómo era, Jordi? A ver si alguien sabe el tema... Ese tema estuvo de estuvo bien, padre. Qué bien estuvo, padre, hombre. Estuvo bien, padre. Ándele. Y estuvo bien. Con mucho tequila. Bien. Pues para todos vosotros, fideputes. Y estuvo bien, padre. Las madres de Plaza de Mayo jamás negociaremos los principios. Aspiramos a dejar los ideales de nuestros hijos bien altos. Lágrimas y dolor convertidos en lucha. No aceptamos reparación económica. La vida no se negocia. La vida vale vida. Pasó en Nicaragua y en El Salvador. Pasó en Argentina y en Chile cayó. Queremos una democracia revolucionaria, donde no haya injusticia. Sin jueces cómplices y corruptos, partícipes de la dictadura. Estamos seguras que llegará el día en que todos los asesinos, represores y torturadores vayan a prisión. Es el único lugar donde deben estar. No libres por las calles, gracias a las leyes de perdones de los políticos cómplices. ¡Pasó en Nicaragua! Y en El Salvador, pasó en Argentina, y en Chile cayó. El peso del dólar alimenta al Estado, encubre los crímenes de un dictador. Libertad y justicia, lo que niegan al pueblo. Político, necio, eres tú el impostor. En la calle la lucha no se puede parar,

lo del metro, eso es una puta vergoña, ¿eh? Una vergoña. Y bueno, no vamos a perder más tiempo, vamos a darle caña a este especial. Este especial que hemos hecho, pues no voy a insultar porque, mira, nos censuran y esas cosas. Y no queremos que nos censuren porque este es un... no, censura no, que todavía no he dicho nada. Porque este es un programa en serio, un programa que queremos que dure por la eternidad aquí en Radio Godella. Un programa en que los punkis están súper contentos en el Festinver, que... Vale, la gente me felicitaba y yo con un ciego que no me acordaba de nadie, digo, pero esta gente, ¿por qué me saluda? Qué grande, qué grande. Es impresionante, llevaba un ciego que no me acuerdo de nada. Creo que me metí con uno de los sobrinas, que les dije que sin drogas no son nada. Pero bueno, les invité cordialmente a que vinieran al programa, que todo era un cachondeo y tal, pues es que las condiciones en las que estaba iba muy, muy, muy mamado. Y nada, vamos a empezar con este especial. Fraga ha muerto, un facha menos en la tierra. España va bien, España va bien desde que Fraga se ha muerto, coño. Sistema financiero internacional siempre. Un dinosaurio menos en la tierra. Digo yo, ¿lo van a poner ahí con los fósiles estos de los dinosaurios? ¿Hay el cuerpo de Fraga o qué, David? ¿Tú qué crees? Yo sería partidario de disecarlo. De disecarlo, ¿no? Sí, como espantapájaros, puede funcionar. Estaría de puta madre, seguro que espanta a todos. Hasta los buitres espantan. Wow, eso es igual, van ahí a comerse la carroña, porque Fraga era carroña. También no he dicho ninguna palabra más alta que la otra. Espero no calentarme. Pero bueno, a mí la pena de que se haya muerto Fraga... Me ha dado pena, en verdad. ¿Te ha dado pena? Sí, pero me ha dado pena porque se ha salvado el pega el pitido para que no... Eso. Pues se ha muerto antes de que le juzgaran, ¿eh? ¡Qué sortudo! ¡Qué sortudo! Tú eres muy malo, muy malo. Yo malo no, malo era él, que es un asesino, que fue un asesino y no se le ha juzgado. Y encima el... Joder, es que tengo la palabra todo el rato, esa palabrota que empieza por C, pero... Tranquilo, mantén la calma. Dímela al oído. Ah, vale. No se ha oído. Se ha librado ahí, metiéndose ahí en cargos políticos para que no le juzgara el Tribunal Supremo. Se ha ido librando poquito a poco y mira, este año que no se había presentado, qué coincidencia que el Tribunal Supremo lo iba a juzgar. Sí, es una casualidad muy, muy curiosa. Sí. Para mí, él lo han matado. Y la más curiosa es que el 1 de enero cogió una gripe. Sí, cogió una gripe y a causa de esa gripe se ha muerto Fraga. Dicen, ¿no? Sí, pero yo haría pero hay una buena noticia a todo eso. Porque estuve hablando con mi padre y lo apostamos. Ha sobrevivido Carrillo, ha muerto Fraga. Carrillo, qué gran saltador. Ha sobrevivido. Qué gran saltador. Ese está en el libro Guinness de los récords, ¿no? Como el mayor salto Tapia. Pero un salto impresionante. O bloque. Pero ha sobrevivido. Sería el récord Guinness. Sí, sí, sí. Es verdad. Reto Guinness. Pero pues vamos a nuestro querido dinosaurio. Bueno, eso, porque nos estamos liando aquí con todos los... Esa gentuza que ha estado aquí en España, como Carrillo, Arias Navarro, conocido como el carnicero de Málaga. Exacto. Don Paquito el Chocolatero, más conocido como Francisco Franco. Más conocido como el de los caballos. También Jesús Gil y su caballo... ¡Babioso! ¡Imperioso! Jesús Gil vive. Esa es mi teoría, pero da igual. Yo también lo pienso. ¿Y sabes qué? Jesús Gil es de Soria, es de ahí del Burgo de Osma. ¿Qué dice, loco? Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Es del Burgo de Osma, de ahí, paisano mío, Jesús Gil. Ahí donde lo veis. Pues usa lo que te diría a ti, Gil, ahora mismo, si te oyera. A mí, pues... ¡Facineroso, Riojo de mierda! Eso te diría. Bueno, pues no vamos a liarnos más con todos estos fascistas fisdeputes que ha habido en la faz de la Tierra. Y vamos a centrarnos en el protagonista de hoy. que es Fraga. Que, hostia, me deja el champán, padre. Es que me las bebí todas el otro día para descorchar aquí una botella en directo. ¿Qué dice, loco? ¿No tienes el efecto de descorchar? ¡Pum! ¡Plop! Ya hacemos nosotros. Ahí está. Ahí está, descorchado, Brindamos porque se ha muerto Fraga. Un facha menos en la tierra. Ay, ay, eso sí que era una botella de champán, de esas de sí, 20 litros, por lo menos. Y bueno, dinos algo de Fraga. Coméntanos qué te ha parecido la muerte, que si te ha dado pena, si te has alegrado. Dinos. Mira, algo, para, pues para empezar, como suele pasar con esta gentuza, ha muerto en la cama. Sí, ¿eh? Menos uno que voló, está muerto en la cama. No, estaba haciendo carrera de salto. Y saltó y, joder, cayó mal el cayó pobre. En la cama, ¿no? Cayó mal. Cayó en la cama y se nucó. Claro, claro. Va a ser eso. No, pero a ver, es lo que tú decías hace un momento, ahora poniendo un poco serios. El tema es que se han ido muchos de esta gentuza sin juicio alguno. Sí. Hasta Pinochet, aún en sus últimos días, tuvo su juicio. Pero aquí en España nos escandalizamos por el nazismo, nos escandalizamos por lo que pasa en Chile. Ya ha pasado en España. Claro. Y tenemos a la herencia con 10 millones de votantes. Es como dice el refrán, dice, ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en tu propio ojo, algo así, ¿no? Una cosa así. Sí, bien, te has dicho bien, has dicho bien. Sí, ¿no? Pues sí. Eso. Es que nosotros vemos lo que pasa en otros sitios y nos parece bien, pero lo que pasa aquí, oh, no. ¡Qué terror en España! ¡No puede ser! Ah. Es algo preocupante, pero bueno. Sí, David, que perdona porque te interrumpa, pero yo soy así. No, sí, mejor así, le da salsa. Pues lo que te decía, que lo más grave es lo que tú mismo has dicho. Por lo demás, sí me ha alegrado. A ver, por un momento piensas, tiene su familia. Pero pues piensas, los condenados a muerte tenían su familia. Exactamente. Así que, ¿y en la familia de los demás? ¿Quién se ha acordado? Nadie. En la familia de... ¿Cómo es? Ahora es que... ¿Cómo se llamaba? Porque mandó matar a 5 obreros en Vitoria. Y uno mentira. De, sí, 5 obreros en Vitoria. Mentira. Uno de ellos en 1962, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero no os preocupéis porque internet. Pero no olvidemos a Puchantik. A Puchantik, a Delgado, a... Muchas muertes son las que lleva a cargo Fraga y casualmente ministro... Con Franco, ministro con Arias Navarro. Pero el instinto, el tonto no era. No. Sabía pasar, ir apartándose de las situaciones, porque lo veía venir todo y sabía dónde tenía que estar en cada momento. Eso, el muy pip, lo tenía. Ya hago yo el pip así. Gracias. Ay, Jordi. Ahí te hemos visto el pues, listo. Pues es lo que te digo, que el tío eso lo tenía. Tenía una habilidad. También te voy a decir una cosa, sin que sea santo de mi devoción. Tenía 7.000 veces más carisma el señor Aznar. Sí. Aunque eso es fácil. Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Qué grande el del mostacho. Sí, bueno, el mostacho tiene una sombra o algo así. Bueno, sí. Es algo... Espera, que estoy buscando, ¿vale? Aquí en el internet los nombres de los que mandó a asesinar Fraga por lo que él entendía como justicia, la justicia fascista de aquel entonces. Y bueno, mientras yo lo busco, David, tú háblanos un poquito de Fraga y dale cañita. A ver, de Fraga, ¿qué más podríamos decir? Era un hombre con mucho carisma, he dicho, carisma en muchos sentidos. En el punto positivo y en el punto negativo. No vamos a olvidar, hablar de la gran escena de la famosa playa. Ah, sí, ahí en Palomares. En Palomares, yo también me bañé en Palomares. En Palomares, Almería. Es un grupo de Facebook, yo también me bañé en Palomares. Eso es verdad. Gracias porque te ponen una toma cortita y te dice Palomares y hay gente que se cree que es Palomares. Podría ser otra playa. Por si alguien no lo ha pensado, podría ser otra playa. Ah. Aunque creo que no, visto cómo avanzó su forma de andar y todo, sí que mutó. Sí, ¿no? Sí, podía ser Palomares. Podía ser. O igual se bañó aquí. ¿Cómo se llama el... aquí donde está la central? ¿En Cofrentes? En Cofrentes, igual se bañó en Cofrentes, ¿o qué? O en todas las playas chungas. O en todas las playas chungas. Bueno, pues mira, ya he encontrado los nombres de a los que queremos conmemorar aquí en Ciudad en Llamas, porque creo que es importante decir sus nombres para que no se queden en el olvido, ¿vale? Porque fueron personas que fueron asesinadas por el régimen fascista, ¿vale? Ya últimos del régimen fascista, pero fueron asesinatos que se cometieron, como el de Julián Grimau en 1963, el de Delgado y Granados en 1964, ¿vale? Que eran trabajadores de Vitoria. Ahí fueron eso, asesinados por lo que Fraga entendía como la justicia fascista. Y he encontrado una carta en internet que está bastante bien, es de un profesor, Manuel Trillo, que le escribe una carta a Manuel Fraga Ibarre, colaborador de la dictadura y fundador del PP, antes conocido como Alianza Popular. Y bueno, en la carta dice, nombra a estos asesinados, le pone a parir, y nada, no os la voy a leer entera, pero la podéis encontrar, ¿vale? En la página www.insurgente.org. ¿Una página de perroflautas? Bueno, perroflautas, hombre, es una carta de un profesor que no es... Bueno, el hombre, pues me imagino pues que estaría en contra de Fraga, ¿vale? Como muchos de nosotros. Y también decir, pues, que aparte de estos cinco obreros, también mandó matar a un profesor por incitar a los alumnos a manifestarse. ¿Sí? Sí, sí. Ahora mismo el nombre del profesor no me acuerdo, pero lo vi el otro día en otra página investigando así un poquito sobre Fraga. Vale, lo vi, pero ahora mismo el nombre no sé deciros, pero bueno, lo podéis buscar y... Vamos, que para eso está internet, nosotros sacamos el tema, metemos la mosquita ahí en la orejita, claro, y lo buscáis. Nosotros ponemos ahí la cosita y ya vosotros investigáis, hombre, que investigar es bonito. Hombre, claro que sí. Bueno, pues vamos a dedicarle un tema a Fraga, ¿no? Sí, yo creo que sí, que va siendo... Sí, le vas a dedicar a Fraga y a toda la gente esta del PP, que nos cantan bien. Que empiezan por C. O por H, o como queráis. Pero son letras. Bueno, pues una canción para todos vosotros, peperos y peperas. La canción de Pepe Pinocho, de A Palo Seco con Boicot. A ese demócrata, a ese fascista, vete a tomar por culo, dame culo. Estaba Pinocho un día arrascándose el bigote. Rasca, rasca, piensa, piensa, ¿qué decir pa' que me vote? Y de pronto una psiquiatra delirante se pregunta, ¿qué ha pasado con mis muñecos? Tiene la nariz de punta. ¡Pinocho! Un bonito sueño con un techo de madera, que ocultaba con palabras que borra de tijera. acaba la historia de este mundo vacinoso. Hemos visto otro lado, hundido sin abrigo. Yo soy español. E per tant, també, jo sóc. Fascismo nunca más! Bueno, pues seguimos con este especial Un facha menos en la tierra, ha muerto Fraga. Y con, bueno, tendríamos que decir, españoles, Fraga ha muerto. ¡Fascismo! ¡Nunca más! ¡Por habernos enseñado! ¡Ay, qué pena más grande que se ha muerto Fraga! ¡Fascismo! ¡Nunca más! ¡Qué cojones! ¡Alegría y cerveza fría! Y bueno, hemos comentado los asesinatos de este individuo llamado Fraga. Y también, es que para 89 años ha dado para mucho, porque este dinosaurio ha vivido lo suyo. Sí, la verdad es que 89 años, en menos de una hora, resumir 89 años de fascismo es mucho. Bueno, en menos de una hora, porque pues, tenemos todavía el por donde amargan los pepinos, la agenda musical... Por eso. Y un especial Antifaz Hooligans que le vamos a dedicar una canción al Levante que juega hoy contra los chotos, fin de putes. Yo ya puestos, voy a deciros como buen culé, estoy muy contento y antimadridista. ¡Ay, Forza Barça! ¡Al loro! Y también decir que gol Atleti, coño, que ganamos 2-0 ayer. ¡Sí, señor! Bueno, pero esto lo vamos a dejar para la sección Antifaz Hooligans y vamos a acabar con Fraga, tío, que me está entrando un dolor de estómago de hablar de este individuo que se me están revolviendo las tripas, es hora de nombrarlo. Pues sí, ya yo creo que va siendo hora de decir unas pocas cosas de él, más recientes, entre comillas. El famoso chapapote. Qué bien llevó la administración del tema. El de caza, ¿cazaría dinosaurios? No lo sabemos, como buen Tyrannosaurus Rex. Hombre, se podía haber cargado a dos Diplodocus que todavía nos quedan por aquí, que es como Rita y Fabra. Se los podía haber cargado a los dos Diplodocus ese. Bueno, no, porque, madre mía, todavía no se han extinguido los dinosaurios. Han quedado unos cuantos por ahí, pero bueno, esperemos que se extingan de una puta bella, hombre. Dinópolis está en Valencia realmente. Sí, no en Teruel. Está en Valencia. Teruel existe, una mierda. Todos los dinosaurios están aquí en Valencia. En Valencia y en Galicia, ¿eh? Porque mira que Galicia ha dado hijos de puta, ¿eh? Uy, se te ha acabado. Ay, perdón. Lo sentimos. Lo que dicen nuestros colaboradores, este becario que tenemos aquí, que suelta cada, de vez en cuando. Dale un collejón. Dale. Le voy a dar una colleja. ¡Placa, placa! Ahí, dale, mierda. Este Yoyas que tenemos aquí, que hemos fichado al Yoyas. Pues nada, síguenos, cuéntanos cositas recientes de Fraga, aparte de la muerte. Sí, claro, pues a ver, pues eso, la época esa del chapapote, que fue ya cuando ya perdió las elecciones y ya dejó de ser presidente de la Junta. También una cosa se decía mucho de la época de Fraga, que cogían a la gente de los pueblos y abuelitos, les daban el sobrecito cerrado de las votaciones y se los metían en un autobús. Mentira. ¿Será una leyenda urbana? Claro, como tantas. A ver las islas. Claro. ¿Cómo se dice allí? Es lo que tiene. A mí lo que me gusta de Galicia es la queimada. Y el orujo. Para mí es un vicioso. Sí, un poco borrachuzo sí que soy. Por lo menos... Los del Festimber eso me decían. De hecho hay un vídeo que lo podían borrar de internet porque salgo con una borrachera impresionante. No me tientes. No lo veáis, hombre, no lo veáis. O verlo, hombre, que los de Figa Records han hecho, no, Figa Production han hecho ahí un buen reportaje del Festimber. Ahí el Feliware y toda la peña han hecho ahí un buen reportaje. Miradlo, hombre, en YouTube. Se mirará, hombre, se mirará. Y viva el punk, lo mirará también. Claro, viva el punk ahí. La página de Facebook de aquí, de nuestro colaborador, también entrad. Si os gusta el punk, ahí en Facebook, viva el punk. Meteros, haceros amigachos. Y colgar todos los vídeos de YouTube que veáis. Ahí, desfasar. Desfasar, ahí, poner ahí poca a saco paco. Claro, que si iréis de ahí ya entraréis al blog. Como no me sé la dirección, en el grupo lo miráis. Claro, pones ahí, viva el punk. Y ya está. Con tres exclamaciones al final. Así, a tomar por culo. Y bueno, vamos a acabar ya con Fraga, que si no, no nos va a dar tiempo es a que todo. Es que Fraga. Qué asco da Fraga, macho. Hasta muerto, tú. Hasta muerto tiene que dar por culo, macho. Es verdad. ¿Para qué le damos más? ¿Para qué le damos si ya le han dado por la tele? Claro, hombre. Pero es que la tele dice tantas mentiras, porque lo único que escucha en la tele son elogios a Fraga. Elogios y más elogios, que si era un buen político, que si no sé bueno, qué. Bueno, tú que... tranquilo, mira. Yo voy a hacerle una retalia de elogios. Dale, voy a hacer una retalia de elogios. Fraga, eres un... Ya. ¡Ahí estamos! Todo esto para ti, Fraga, y con nuestro cariño y nuestro amor te vamos a dedicar la última canción. Un pedazo de tema. Sí, señor, que va mucho con la situación. Sí, sí, hay un tema de los Escorbuto y el tema Rogad a Dios por los muertos. Más fuerte de la semana en la lista, puesto número 16. Los 40 principales. Que no estéis escuchando los 40 principales, que estáis escuchando Radio Godella y esto es Ciudad en Llamas. Y nos vamos con, no con el puesto del número 16, sino nos vamos con la agenda de conciertos de Ciudad en Llamas, que empieza este viernes, día 20 de enero de 2012, un día que no se volverá a repetir en la historia. Y un conciertazo que tendrá lugar en Murcia, en la Sala Estéreo, a partir de las 10 y media, donde tocarán Odio Crónico y Non Servium en su gira El Rodillo del Caos, con un precio de entrada de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Y el viernes otro concierto que habrá, esta vez en Baracaldo, en Bilbo, en el Parque San Vicente, a partir de las 10, un concierto totalmente gratuito. Tocarán Habeas Corpus, Itziarren Semeak, Maqueta, Ilian Kartaren, Jirebalsea. Hostia, estoy hecho un vasco de cuidado, Y ahora nos vamos con los conciertos del sábado día 21 de enero de 2012, donde el primer concierto que anunciamos es el que tendrá lugar en Álava, en la Sala The Group, donde tocarán Los Chicos del Maíz a partir de las 8 y media de la tarde, con un precio de entrada de 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Y los de Marras y Surface tocarán en Almansa, en Albacete, en la Nave Kral, a partir de las 10 de la noche, con un precio de entrada de 6 euros anticipada y 8 en taquilla. Es la gira Oscuridad de los de Marras. Seguimos con la gira El Rodillo del Caos. Esta vez van a tocar el sábado en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, que tocarán junto a De Empalme en la Sala Arco a partir de las 10, y como el otro, tiene un precio de entrada de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Ya van 6 días de disturbios y la policía se muestra incapaz de contener a los responsables de los actos vandálicos que se han reproducido en toda Europa. Y seguimos, después de estos disturbios, esta noticia, vamos a seguir con los conciertos del sábado, donde en Madrid, en la Sala Caracol, tocará Irurko, Finn Brown y Usted Means a partir de las 8 y media, con un precio de entrada de 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Coma toca en la Sala Doca en San Sebastián a partir de las 9 y media con 13 euros de precio de anticipada y 15 en taquilla. En Jaro, en La Rioja, en la Sala Brutal Zone, a partir de las 11 y media podéis disfrutar del concierto del Reno Renardo, con un precio de entrada de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. En Tárrega, en Lleida, en la Sala La Nota, a partir de las 10 tocan Atraco a Mano Armada, Malestar Social, Ratas Quirotímicas, El Perfil del Agresor, con un precio de entrada de 4 euros y 6 euros con el CD de Atraco a Mano Armada, El Futuro Será Negro. Chupa los Muertos, Bajo Presión, Esparcíos, tocan en Alcorcón, en el Centro Social Ocupado Escuela Taller, a partir de las 8 con un precio de entrada de 3 euros. Y aquí los conciertos de Valencia, tocan en Sot de Chera, Gipsy y los Gatos Rumberos, Kiss Up, El Sombrero del Abuelo, Rapsodes, en la plaza de Sot de Chera, a partir de las 6, un concierto gratuito, en el que también habrá barra con comida a precios populares, correfón, batucada y DJs al finalizar los grupos. Y otro concierto que no se nos olvide es el que tendrá lugar en Masanasa, En la sala Fusión en Masanasa el sábado a las 11 y media. Ukelele Zombies. Ukelele Zombies, que estarán aquí en Ciudad en Llamas, aquí en el tercer grado al que le someteremos aquí en Ciudad en Llamas. Algún día vendrán. Nos han dicho que ahora no, que están de exámenes, como casi todos los universitarios de Valencia. Y bueno, para terminar los conciertos, en Fachadolid tocarán Segismundo Toxicomano y Debacle en la sala Porta Caeli a partir de las 9. Y el último concierto en Romo, en Vizcaya, tocarán Atados a Nadas y Búnker en la Dara Aranzu a partir de las 8 y también totalmente gratuito. Y bueno, vamos a poner un tema antes de empezar con la sección donde amargan los pepinos para despedirnos con cañita. ¿vale? Vamos a poner el tema de El Rodillo del Caos, porque es la gira de Non Servio en este pedazo grupo de Móstoles que ha parido Madrid. Y que a mí pues, es el grupo que más me mola, hombre. Pues dale caña, hombre. Pues vamos ahí, dale caña con El Rodillo del Caos. Ahí, de los Non Servio. La iglesia quiere tenerte controlado, de rodillas en pie, de rodillas en pie. Si te va ese rollo, yo no puedo ayudarte. Un hombre forja su destino. Nadie te da nada. Tienes que cogerlo. Non Serviam. Mi madre me obliga a comerlo. Y es que loco por ello. Hoy, rock and roll. Hoy, rock and roll. Pues nos vamos por la sección que más amarga, la sección por donde amargan los pepinos, que nos la trae nuestro nuevo fichaje de Ciudad de Llamas, David. Tu segundo programa ya, Ciego. Esto es. Ya tengo currículum. Ya tienes ahí un currículum que flipas, ¿eh? Y cuando me pregunten el programa ya me echan fuera. ¿Es el tal Soriano ese que se mete con todos nosotros? El especial de Fraga, sí, ese. Ese que solo sabe insultar. Y que tú encima le sigues, sí, yo le sigo. Pues bueno, dinos hoy por dónde amargan los pepinos, pues que antes mira. Nos has dado una pista, pero yo pensaba que era un puticlub, pero cuando nos has dicho conejos y no hay aviones, digo, pues será un puticlub, porque hay conejos para parar un tren, y aviones no he visto ninguno. Pues no es un puticlub, ojalá, pero bueno, hablamos, obviamente, como os podéis imaginar todos, hablamos de un aeropuerto proyecto de mafioso, se podría decir, que es el aeropuerto de Castellón. Oh, ese gran aeropuerto para pasajeros que ahora se ha convertido en conejeros. Sí, exactamente. Ese bonito aeropuerto donde, por cierto, que están pagando un pastón ahora para hacer una escultura, no sé para qué. Sí, esa escultura yo creo que es para... Porque Fabra, hombre, el tío este que le ha tocado 7 veces la lotería, joder, podía repartir alguno, coño, algún boleto de esos de lotería premiados. No le decirás que va a repartir, va a ser otra cosa. Ah, sí, yo le voy a repartir un par de hostias, por lo menos. No tiene guardaespaldas. En fin, vamos al grano. El titular está en El País, ¿vale? En el 11 de enero del presente año. Y es muy simple. El aeropuerto de Castellón cuesta 300.000 euros al mes. Sí, habéis escuchado bien. 300.000 euros. Así, 300.000 pepinos al mes. Sin funcionar, 300.000 euros es el gordo de la lotería. Sí, uno de los que le ha tocado, uno de los 7 que le ha tocado. Al mes. Claro. Al mes, así, claro, así puede el hombre. Es que a él le toca uno al día, por eso son 7, uno por cada día de la semana. Ah, bueno. Pues bueno, decíamos, el aeropuerto de Castellón sigue sin aviones y ni se les espera, obviamente. Además, la promotora que lleva el tema está en quiebra. Yo sí que he visto un avión de esos de papel que han tirado por ahí. No puedes haberlo visto, no dejan entrar gente. No, pero ahí con los prismáticos lo vi. A ver si eras tú echando avioncitos. Bueno, seguimos con la noticia. Dale caña ahí, David. Pero bueno, tranquilo que, a pesar de que nosotros creemos, sí que hay movimientos en las instalaciones. Y son los siguientes. El de las cuentas de gastos de la Generalitat, o sea, de todos. Ahí hay unos movimientos, flipáis. La Generalitat, a través de la sociedad promotora Aerocas, afronta un desembolso invariable cercano a los 4 millones de euros. Hablamos de algo que está quieto. Que está muerto, ¿sabes? Bueno, muerto, por ahí no hay movimiento de conejos o no sé qué. Oh, porque ya verá más adelante cómo no hay movimiento de conejos. Y no los conejos que vosotros pensáis, mal no, pensado, guarros. Guarros. No seáis sorianos, por Dios. No seáis calentorientos de mente, hombre. ¿Qué programita? Que hablamos de esos seres pequeñitos, con orejas y peludos. No, peludos, de esos peludos no, que volvéis a pensar mal. Vamos, el de Kairi nuevo viejo, ese. Ese. Ese mismo. El que come zanahorias. Bueno, y los 4 millones repartidos más o menos en sueldos. Tú dirás, ¿sueldos en qué? Pero hay sueldos. En gastos de mantenimiento y conservación. Y yo aquí mismo me preguntaba, ¿incluirá el control de los conejos psicópatas? Sí, incluye el control, porque más adelante resulta hay un servicio de hurones y halcones, que no son los que llevan el negocio, no. Son los que han contratado una empresa que cobra 90.000 euros masiva para controlar la plaga de conejos. Tócate los cojones, Marinoli. O el conejo si eres. O eso, el conejo. Tocar al conejo. Y bueno, según fuentes del aeropuerto, lo que están ahora son básicamente limpieza y poco más. Más de 300.000 euros mensuales, como hemos dicho antes. Sin incluir los gastos de publicidad. Sin incluir, repito, los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas. Que en 2010 superaron los 7 millones de euros. Toma, gasta ya. ¿Respiramos hondo? Sí, pero bien hondo. O lo está contando alguien que obra una minusvalía de 300 euros al mes. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga... ¡Ay, bájame! Sí, que nos está engañando el payo ese, el Fabra. ¡Ay, el racista! Contratación de servicios profesionales independientes, que en los dos últimos años han superado largamente el millón de euros. Agüita. En fin, que malos hurones. Bueno, que para colmo, el puñetero aeropuerto que tiene el beneplácito de Carlos Fabra y el Consell no tiene fecha de apertura, ni dispone permiso de vuelo ni de operadoras para contratar aerolíneas. Eso sí, ya acumula pérdidas de 31 millones de euros. Sobre la promotora, sí, para ir rápido. Pues nada, hay que hablar, según el signing de Contes, que cumple el perfil de quiebra técnica. Es decir, que su deuda supera su capital. Por cierto, hay un gasto, esto es lo más bonito de todo, lo que más me gusta, de 382.000 euros dirigido a los sueldos de las 7 personas contratadas por la sociedad. O sea, los 7. No hace pitido. Que solo se están llevando el dinero, ese dinerito. Total, así muy, pues, sin contar ya ni los gastos de luz ni de agua y tal, porque no nos vamos a meter en más números, que no, marearemos. Lo típico, la reflexión final. Estamos en crisis, todo nos va mal, están recortando mucho, sobre todo la Comunidad Valenciana, y estamos con esto sobre la mesa. Y como digo yo, Alibaba y los 40 Fabras. Y que vamos, y ya lo digo siempre, ¿amarga o no amarga? Esto amarga allá donde hay. Pues bueno, Peñuki, que nos vamos a pirar y nos podemos despedir con un tema, Jordi. Sí, pues nos vamos a despedir con un tema que va al canto. ¿No, David? Sí, señor. Vamos allá. Que le va ni que peinado o como ni que pintado. Pintado, es verdad. Bueno, pues eso. Que nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Radio Godella, en Ciudad en Llamas. Ya sabéis, como cada jueves de 7 a 8, aquí estamos en Radio Godella. Que el que no fuma le pega la botella. Así que nada, os dejamos con el tema de Agua Bendita, el tema A Volar. Y nada, hasta la semana que viene, fish de putes. Y nada, David. La semana que viene más cañita, ¿no? Sí, la semana que viene más cañita. Tengo que investigar porque ya me has dado una idea antes. Sí. El metro, puede ser un buen tema. Pues bueno, David, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y gracias a ti. Pues nada, hasta la semana que viene, como ya hemos dicho, fin de putes. ¿Qué más estás? ¿Qué más estás? Sí, puedo, pero no quiero dejar de fumar. Pero yo quiero volar. Ya está bien, ya está bien. Todo el día en el barrio sin nada que hacer. Pero yo quiero volar y volar. Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Bueno, y que no hemos podido dedicarle el tema al Levante, que mucha suerte para hoy, fuerza llevada por los chotos. Siempre.